Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy les traigo esta oración a la Virgen de Satanudos para librarse de males, envidias, enemigos, malas lenguas y atraer prosperidad y abundancia en tu vida. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre. Y el maligno nunca fue capaz de enredarte en sus confusiones. Ya junto a tu Hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pido que me recibas en tus manos y que me libres de las ataduras y confusiones con que hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora nuestra, y desata los nudos que impiden nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en Él puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre a nuestros hermanos. Santísima Virgen María, desata en mí el nudo de mis propios defectos. Transforma mi vida para que en armonía y felicidad pueda acceder a ti y solicitarte las gracias que necesito, sabiendo que me corregirás con tu mano amorosa y me darás la paz que necesito. Virgen de la Paz, desarma los nudos de mis enemigos para que nadie pueda dañarme. Abre sus corazones para que compartamos juntos el amor a Jesús. Protégeme ante cualquier peligro. Madre amorosa, acompañada por los ángeles que te ayudan en tu tarea, concede que el amor llegue a mi vida y permanezca en ella, rodeándome como si fuese tu manto. María, Madre del Salvador, desata el nudo de la ira, del desamor, de la indiferencia, de la injusticia y todos los demás nudos que nosotros mismos creamos en nuestra familia. Danos la fortaleza con el símbolo de Cristo para caminar por esta tierra en paz y armonía. Inmaculada Concepción, intercede ante la Santísima Trinidad para que la ley de providencia permita que mi trabajo dé frutos abundantes y mi generosidad aumente con mis semejantes. Corazón de María, protección de nuestra familia, sana las heridas y enfermedades mías y de mis seres queridos, para que gocen de salud perfecta y le alaben en la alegría y la paz. María, Reina del Universo, desata toda limitación, destraba todo obstáculo que me impida ser feliz y especialmente ayúdame a resolver el mal que me pesa. Permite que aceptemos el don que acabas de darnos con la templanza de espíritu suficiente como para valorarlo y preservarlo. Santísima Virgen María, desata el nudo de los miedos y temores que me quieran acechar, para que sea libre de inseguridades, timidez y aislamiento y que mi vida se transforme en armonía y felicidad. Virgen de la Paz, también desata los nudos de la ira, la agresividad y de la violencia. Ayúdame para tener control de mis emociones y frustraciones y corrígeme con amor para que sea una persona sensata y reflexiva que pueda escuchar a los demás. Dame la paz y tranquilidad que necesito. Inmaculada Virgen María, la desata nudos. Intercede ante Dios, Señor nuestro, para que Él bendiga nuestras vidas y que nuestras labores diarias sean de su agrado y den fruto en abundancia. Y de esta manera nos conceda también un corazón generoso con nuestros hermanos más necesitados. Dulce corazón de María, desata los nudos de las enfermedades, preocupaciones y angustias que se puedan presentar y sana nuestros cuerpos y mentes, para que gozando de buena salud podamos alabarte con alegría. Virgen amorosa, desata en mí todo sentimiento de maldad, desamor, indiferencia e injusticia y desde hoy ayúdame a entregar mucho amor, alegría y gozo a todos los que me rodeen, para que mi vida y la de los demás esté llena de armonía y felicidad. Santa María, llena de la presencia de Dios nuestro Señor, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre Celestial, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste el ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestras vidas y nuestros caminos, te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones que nos hostiga el enemigo, para que siendo libres de todo engaño, hallemos al Padre Celestial en todas las cosas que hagamos y digamos, y le podamos presentar nuestras vidas y nuestras decisiones para servirle a Él con amor a través de nuestros hermanos. Santísima Virgen María, tú que eres la que desata todos los nudos, te pido este día por estas intenciones en especial que tanta inquietud han traído a mi vida. A continuación, aprovecha esta oportunidad y dile tus problemas y necesidades a la Virgen de Satanudos y pide su milagrosa ayuda. Que así sea. Así sea. Si te ha gustado esta oración, si te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártela. También me gustaría que debajo en los comentarios escribas si quieres pedirle algo en especial. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.